Bienvenidos al mundo que ustedes quieran. Colombia, Colombia, Colombia Flex. Artillería pesada musical. Así es, compa. Estamos de regreso. Está la cumbia, la verdadera cumbia de barrio, la que suena en lo blanco. Esta es la Colombia, Colombia, Colombia Fest. La marca registrada, bueno. Estamos llegando con artillería pesada musical. Suenan los barrios.